tan lejos del hogar. Te veo caminar en la oscuridad. Corres buscando un lugar donde puedas olvidar todo tu dolor. Lágrimas brotaron de ti, tu manantial se secó, tan lejos de él. Tú no sabes qué. Cambiar la historia que ayer.